Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 449 de La Otra Oreja en estos 10 años. Ya pasamos los 10 años. ¿Y qué dije yo? ¿No? ¿Dije eso, no? ¿O querés repetirlo? No sé. Ya pasamos los 10 años. Sí, sí, claro, claro. Bueno, este programa... de muchas palabras, no, de pocas palabras. Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Exactamente, así lo dijo... Yo soy Lara. Así lo dijo Lara, ¿no? En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. ¿Y yo quién soy? A ver. Hola. No, ese sos vos. Hola, Edu Nashman. Hola. Bueno, ahí estamos haciendo este programa gracias a la operación. En la operación, sí. Pablo Guso. ¿Por qué me interrumpís si yo estoy diciendo eso? Bueno, ¿por qué? Bueno, no sé por qué. Hola, Pablo Guso, en la operación psicotécnica de este. ¡Dale! ¿Qué? ¿Qué? No, la no. Otra oreja. La otra oreja, correcto. Sí, sí, este es el nombre del programa, ¿no? Y saludamos hoy a una nueva radio que se incorpora y llegamos a las 149 radios. Sí, que, eso es. Eso es, sí, 149 radios que remiten este programa desde Nueva York. Rebelde, desde las proximidades de Nueva York, pasando por Mar del Plata, Colombia, México, bueno, varios lugares, y llegamos a Trelew. Se suma una radio de Trelew, que ya la vamos a buscar, y saludamos a los compañeros, pero próximamente también en Ingeniero White, ahí cerca de Bahía Blanca. Nos dijeron que se va a remitir este programa por ahí. Es Radio Sudaca. Radio Sudaca, una radio alternativa de Trelew, que lo podés encontrar en el 105.3 de Trelew los jueves a las 20, pero también los domingos. ¿Sí? Bien, bien. Gracias a los compañeros. Saludamos a Matías de Roldán, de Silva Embutidos y Chacinados, que tenemos unas ganas de comer. No, claro, bueno, sí, tal cualmente. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y dijo el compañero Diego Escliar, un periodista y escritor, un tipo que conocemos de FM La Tribu en Buenos Aires, decía: Arbolito cumple un cuarto de siglo y asienta a su ingreso a una buena era de la madurez. ¿Cómo se define esta etapa? Por la certeza, el reconocimiento a los y las maestros y maestras y una sencillez que, paradójicamente, no se consigue de modo simple. Y presentan una canción que hilvana resistencias ancestrales y contemporáneas contra la occidentalización de los modos de vida. La cultura es indestructible, afirman en diálogo homenaje. Con aquel se va la vida, más la cultura se queda aquí, de León Gieco. El amor no viene en los manuales, es una frase que califica para tatuaje, ¿no? Mientras el ritmo agitador elige inscribirse en la música popular, sorteando solemnidades, los solos de clarinete del compañero de la amiga, Pedro, y la versatilidad de que la voz principal entona 7 veces la palabra indestructible, muestran el costado lúdico que pueden tener las luchas. Eso lo escribió Diego Escliar a propósito del cumpleaños de Arbolito, este grupo entrañable que escuchamos ahora. Escuchamos el saludo primero. Hola a la otra oreja, soy Pedro de Arbolito y bueno, quería contarles que estamos celebrando los 25 años de Arbolito, ¿sí? 25 años ya, y bueno, siempre estuvimos por allá por Mar del Plata, en lugares que queremos mucho, como el Séptimo Fuego, como América Libre, bueno, y tantos otros espacios donde tuvimos la suerte de poder tocar y compartir la música, la lucha y la alegría con todos ustedes y todas ustedes. Así que para nosotros es muy especial estar acá en La Otra Oreja hablando un poco de estos 25 años de Arbolito. Empezamos a celebrarlo el sábado pasado en Bernal, vamos a seguir por Escobar, después vamos a ir a La Plata. Vamos a hacer una fiesta también acá en Buenos Aires, en Capital. Pero tenemos muchas ganas también de hacer una celebración por Mar del Plata, porque nos parece que sería importante estar allá también. Así que en cuanto tengamos la fecha y el lugar, les vamos a avisar, porque queremos encontrarnos con ustedes para seguir celebrando este camino que ya lleva 25 años. Un abrazo enorme. Eran las palabras de Pedro, un hermano, un compañerazo, y un 26 de abril de 1937, 85 años atrás, la mugre fascista bombardeaba Guernica, el País Vasco, pueblo de 5.000 habitantes indefenso y confiado, dando inicio en Europa a lo que conocería posteriormente como táctica de guerra total. Y a propósito de las canciones de la Guerra Civil Española, hay un clásico, ¿no? Que la tortilla se vuelva, pero lo presenta Pedro y Arbolito. Hace unos años con Arbolito hicimos una versión de una vieja canción de la resistencia española al franquismo, con un par de estrofas propias. Esta canción se la queremos dejar ahora para que la escuchen en La Otra Oreja. Que la tortilla se vuelva. El hombre debe a la tierra lo que la tierra le brinda. El hombre debe a la tierra lo que la tierra le brinda. Pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de penas. Pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de penas. Las avionetas volando, mientras la soja florece. Las avionetas volando, mientras la soja florece. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se enfurece. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo una lata y lo manda pa' Caracas. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Y vamos a presentar un tema nuevísimo de Arbolito, que lo acaba de presentar, bueno, Diego Escliar, en las palabras que yo pronuncié. Vamos a escuchar a Pedro presentando Indestructible. Hola, soy Pedro de Arbolito y quiero compartir con ustedes esta nueva canción que hicimos en este momento donde la cultura está siendo otra vez atacada por medio del desfinanciamiento para todos los institutos culturales. Nosotros le decimos que la cultura es indestructible. Abrazo. La cultura es indestructible, aunque quemes libros y banderas, aunque metas brujas en la hoguera de tu catedral. La cultura como dinamita, tierra eléctrica maldita, como letra grande de la historia que no se va a borrar. La cultura es indestructible. Americano originario, con tus locos calendarios, armonía en la naturaleza, tierra y libertad. Son gitanos siglos perseguidos, musulmanes, negros y judíos. Ni con tus colmillos asesinos lo vas a lograr. La cultura es indestructible. ¡Hey! La cultura. Campesino antisojero, la marea verde del pañuelo, su sororidad. La maestra sirve el desayuno, esos niños no sé, no ninguno. El amor no viene en los manuales, esa es la verdad. La cultura es indestructible. La cultura es indestructible.

y hacerlo, ¿no? O sea, está difícil el tema de los costos y todo eso, pero bueno, lo vamos a hacer porque no podemos no festejar los 25 años en Mar del Plata. Te mando un abrazo enorme y ojalá pronto sea de posta. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. El otro día hablábamos del levantamiento del gueto de Varsovia. El papel principal en el levantamiento de ese gueto no fue el sionismo, ni siquiera el sionismo socialista. Fue la izquierda judía opositora a la corriente nacionalista burguesa del sionismo. La izquierda judía, compuesta por el Bund, el anarquismo, los trotskistas y el Partido Comunista, así como el Partido Socialista Polaco. Los sionistas tuvieron el último lugar de dirección del levantamiento de ese hecho histórico. Dejen de cambiar la historia y de apoderarse del título de ser los únicos voceros del pueblo judío, así reclama Lautaro, un compañero. La verdadera identidad judía es de izquierda y antisionista. Y los que levantaron banderas como la esvástica en el gueto de Varsovia, en el gueto varsoviano, fue los que levantaron la bandera roja. Y hablando de bandera roja, abrazamos a Lautaro, que seguramente el próximo jueves estaremos en la Plaza de Mayo con las Madres Línea Fundadora, y el sábado 30 estaremos festejando los 45 años de las Madres de Plaza de Mayo, ahí alrededor del Monumento a Belgrano, frente a la Casa Rosada, donde se hizo la primera ronda. Y vamos a escuchar una subversión bien roja y bien judía, en yiddish, el idioma tradicional de los judíos, la Internacional. Wer nicht geschlafen, in Hingerleben ist in Neut. Der Geist erkocht und rief zu Waffen, in Schlachtensphären ist gereit. Die Welt findet Gewalttaten in Leiden, Sternwellen mir in Dann. Feine Freiheit, Gleichheit, Aganeiden, beschaffen wird der Arbeitsmann. Dus wird sein, schon der Letzte, im entscheidenden Streit. Mit dem International steht euch ihr Arbeitsleid. Dus wird sein, schon der Letzte, im entscheidenden Streit. Mit dem International steht euch ihr Arbeitsleid. Nein, keine wird uns nicht befreien, nicht Gott alleine, nicht kein Held. Mit unser eigenen Kleisein, der Lesung bringen mir der Welt. Arub dem Joch, genieg gelitten, genieg vergossen, blit in Schweiß. Zerblust des Pfeil um mich schmieden, kurz man des Eisen, diese noch heiß. Du's wird sein, schon der Letzte im entscheidenden Streit. Mitten international steht euch ihr Arbeitsleid. Du's wird sein, schon der Letzte im entscheidenden Streit. Mit international steht Zeit auf ihr Arbeitsleid. Der Arbeitsmann mit seinem Schule verspreiten auf der ganzen Welt. Ihre Parasiten, die Mapule, bekommen Wellen für sein Schwert. Die große Sturm trägt seit Wellen, noch fahrt Tyrannen schrecklich sein. Sie können aber nicht verstellen, warin's die helle Sinnen schein. Du's wird sein, schon der letzte, in entscheidende Streit. Mit dem International steigt auf ihr Arbeitsleid. Du's wird sein, schon der letzte, in entscheidende Streit. Mit dem International steigt auf ihr Arbeitsleid. Impresionante, ¿no? La versión de la Internacional en Yiddish. Gracias, Lautaro, por el aporte subversivo. Y tenemos mensajes de Susan, que está escuchando. Carmen Capdevila, desde Neuquén, escuchando este programa. Cristian Madia, Isa de la Plata, escuchando el programa. Jandro, Alejandro Rodríguez también escuchando el programa. Diego Matini, que pone fotos de la tormenta eléctrica que se está largando ahora en Mar del Plata, se largó hace una hora, impresionante, ¿eh? Está Mercedes de Neuquén, Maru Cofre, escuchando este programa. Carlos Prado también. Y tenemos mensajes de, bueno, Tefi escuchando el programa también. Voces aguda. ¿Cómo? No, voces aguda. No tengo idea. Voces aguda. Bueno, no sé. Bueno, aquí Gabriel Cabreja dice, falta vergüenza y falta el pan. A su modo, los arbolitos siguieron la impronta de Pedro y Pablo y luego retomó en parte la Bersuit. No sobran políticos, falta una generación. Difícil, mejor síntesis de la historia argentina. Un programa necesario, querido Edu, dice Gabriel Cabrejas. Celebremos ese rock con cicus y charango. Hoy hace falta más arbolito y sobra tanto reggaetón. Bastante mensajes. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Bastante mensajes. Listo, lo dijo Río y los chicos tienen razón. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Bueno, en Italia se celebró en estos días el aniversario de la liberación del nazifascismo, ¿no? Una de las principales festividades del país. Podríamos decir que eso comenzó el 10 de julio de 1943, cuando los aliados llegaron a Sicilia, comenzando con la liberación de Pantelleria, siguiendo hasta Messina el 17 de agosto. Pero el 1 de octubre logran liberar Nápoles, pero encuentran una gran resistencia a la altura de Montecassino, ¿no? Que los bloquea hasta la primavera del 44. En junio del 44 se logra liberar Roma, pero no logran tomar Toscana hasta la primavera del 45. Bueno, el 21 de abril del 45 las tropas aliadas entran a Bolonia. En los días sucesivos llegan a Milán, Génova y Venecia y las encuentran ya liberadas gracias a los partisanos del Comité de Liberación Nacional, ¿no? Fue en este contexto que los alemanes huyeron a través de los Alpes y Mussolini fue capturado en el lago de Como, sellando el fin

Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y nos comunicamos con Maite Fleischmann, una compañera, una vientista que canta sus temas. Compone, toca vientos, toca sikus, quena, canta sus temas también. Hace unos años, hace muchos años, también tocaba con Arbolito. Bueno, y vamos a presentar un tema. Es un tema que le hizo a su mamá en plena búsqueda de su identidad, ¿no? De Maite, reconstruyendo la historia pedacito a pedacito. Maite Fleischmann, Lunas de ayer, por La Otra Oreja. Segundo tema de Maite Fleischmann, y ahora vamos a recorrer parte de su historia, la lucha, los niños, el exilio, la música, ¿no? Los temas que hablan de la historia de Maite Fleischmann. Maite Fleischmann, desde adentro, por La Otra Oreja. Destino, llevo en mí semillas, caminos. Llevo en mis manos semillas, caminos. Desandando la noche de aquel tiempo perdido, busco las flores del vientre amanecido. Los besos, los huesos, siento respiro, despertares, revivo. Siento respiro, despertares, revivo. Brillan sus ojitos, estrellas, estallidos. Escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. De Silvio Rodríguez, pero una subversión. Te doy una canción, Lluvia y la Banda, por La Otra Oreja. Bueno. Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve. Solo acá contigo, para ella se saludó, y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años. Te doy una canción, te abro una puerta Más linda que tenemos, pero es una subversión. Lo puedes ver en canal 743 en Cumbia. Bailando, ¿quién baila este tema? Pero la letra es de Silvio Rodríguez, ¿eh? Yo quiero, pero estamos ahí. Un saludo para Juan de Bajo Flor, no le bullite nada. Vamos, eso. Tú sabes que no me imaginé. Hay algo especial entre tú y yo. Una amistad fue todo hasta ayer. Y hoy te pienso, siento fuego en mi corazón. ¿Cómo explicar qué me sucedió? Si solo al verte se enciende mi mirada y ya no puedo seguir viviendo así. Tu amor lo lleva aquí, dentro de la alma. Estoy decidido a robarte la clave para conquistarte. Tiempo de amor, no importa el que dirá, que de esta historia es el amor. Siempre. Pasamos a Bellavista Social Club, porque hay un Buenavista Social Club en La Habana, pero este grupo Bellavista Social Club de España, que nos canta Reclútame. Bellavista Social Club, por la otra oreja. Reclútame en un ejército de iguales, un ejército en el que nadie mande, no, no. Un ejército sin generales ni sargentos, un ejército donde yo pueda escoger los muertos. Así que no me digas a quién tengo que matar. Matar, matar. No, no. ¿Quién es el enemigo a quien tengo que disparar? Oye. ¿Qué intención traes? ¿Qué pretendes? ¿Cuál es tu bando? ¿A quién es que defiendes? Yo no sé de razas, no sé de partidos, no sé de banderas ni de tus héroes caídos. Así que, porque son ricos. No vienen a defender sus imperios construidos sobre sangre, sudor y trabajo, como los míos y los de mis supuestos enemigos. Y me pregunto, ¿no es mejor apuntarle a esos ricos? Así que no me digas a quién tengo que matar. Matar. No. ¿Quién es el enemigo a quien tengo que disparar? Oye. La guerrilla dice, maten a los ricos. Maten a los tombos y maten a los milicos. Y luego se montan, qué mundo tan chico. Y otra vez hay ricos y tombos y milicos. Los paracos dicen, maten guerrillas. Y esos ayudantes que están por todas partes. Y si tienes tierra y opinión aparte, no sé si eres guerrillero, pero te vas o hay que matarte. Y el ejército, qué diferente es. Quizás puedes pensar, puedes opinar, puedes desobedecer. Puedes pensar, puedes opinar, puedes desobedecer. Yo no voy a caer. Y qué tan grande es tu poder. Y quiero preguntarte una cosita, si no tuvieras fierros, ¿me podrías convencer? Pero gritando no logramos nada, ¿eh? Me lo podés decir hablando también, Lara. Bueno, sí, terminamos La Otra Oreja. Saludamos muy especialmente a los oyentes y a las oyentas que están escuchando este programa. Gracias, Pablo Guso, en la operación digitotécnica. Te dije que se termina el programa. O sea que no saludo más a nadie, ¿no? Pues listo. Bueno, listo. Entonces vamos a escuchar una versión, una nueva subversión de Carlos Puebla, el original de Carlos Puebla, pero en rumano. Ahí están los compañeros del próximo programa, van a doblar en rumano. Sí. Interitus. Hasta siempre. Hasta la historia siempre. Con sol de primavera. La otra oreja. Se la pasé muy bien.